por tu ausencia, vida mía. Aún sufriendo cada día mucho más. Tú me enseñaste a quererte con locura. Me brindaste una razón para vivir. Pero mi vida sigue siendo una amargura, porque al final no te tengo. Condena, pues nunca tuve en manos primas.